Con motivo del Día de la Estrella Luz, el Comité Preparatorio de Eslovenia por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz publicó en su sitio web de Internet la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. Por otra parte, el Comité Preparatorio Africano por el Día de Nacimiento de Su Excelencia Generalísimo Kim Jong-il insertó hace poco en su sitio web los textos completos de las obras del máximo dirigente Kim Jong-un, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Songun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas, y anticipemos la victoria definitiva con una ofensiva ideológica revolucionaria.